Dale, dale. Mantente aquí así. Dale, dale. Dale, ponte aquí. Dale. Ahí. La historia de Irak. Como tres jóvenes la pueden expresar. En improvisation. ¿Cómo puedes decir que puedes comprender la guerra que se vive en Irak? Dime si puedes tú entender a través de la TV las imágenes que puedes observar. Cómo la sangre se riega por la arena tan espesa como la vida real. Dime si puedes sentir el olor de la muerte en tu puerta a pasear. Dime si tu reloj despertador que te despierta para irte a trabajar se compara con las armas antiaéreas cuando tu tierra van a bombardear. Dime si puedes entender el ser humano que puedes ser capaz de fabricar las armas extra grandes que fabrican para destruir a una humanidad. Dime si puedes apoyar la mente de aquel que una nación logra uniformar para que empuñen un arma y vayan a otra religión, vayan a aniquilar. Dime si sientes el mismo sentimiento de temor de aquellos que viven en Irak. Porque allá el problema no es de pandillas, el problema es general. Dime si puedes entender la mentalidad de un terrorista de allá que piensa que Dios los apoya cuando tengan que matar a uno de los occidental. Dime si puedes ver un tanque de guerra explotar con todo su poder mortal. Dime si tienes entendimiento como un fusil aniquila una vida más. ¿Puedes tú saber cómo se siente un balazo en la pierna de alguien que no tenga que pelear? Dime si sientes el temor que tu hijo por su cultura tenga que ir a pelear. ¿Comprendes muy bien el sentimiento de aquel pueblo que tiene que sufrir la guerra aún más? Dime si cada paso que das lo piensas y que una mina te pueda volar. Ve. Cómo la guerra puede afectar. Dime si tú puedes comprender la mentalidad de aquel que pues lo pueda apoyar. Dime si el petróleo tiene tanto valor para una vida volar. Dime si tanto dinero vale la pena para que una guerra mundial se lo normal. Dime si tú tienes conocimiento sobre cómo la gente logra aquí. Fueras periodistas que tu campo es dando terroristas a arrancar. Con el sentido de una bomba cuando estalla, como más de millones puedan matar. Como en la competencia con gobernando andan a pelear. Porque carajo, porque fucking ellos no se van a ellos dos a aniquilar. Es no más. Porque en la TV solo puedes ver más que solo ellos te pueden. Como en la vida, en la ficción, una batalla, como la sangre se puede derramar. Como en los colores de una pantalla, como la vida se logra perder. Como cultura le exige a su pueblo que solo nada tengan que ver. Como que el niño tenga un arma que tener. Dios lo apoyará. ¿Crees que Dios siempre apoyará? Que cuando venga el juicio final, miles de cien habrá. ¿Piensas que la por el cielo igual que tú corrupción? Que estos están por ti, ellos te están por su propio bienestar. De la acción de dos gobiernos se buscan la guerra para dinero generar. Dime si tú vieras en los datos de un soldado que te siempre que te. Dime si puedes esconder. Si tienes conciencia limpia para decir que se está bien. Puedes tú sangre, viajar hasta allá para nada más soltarte, es que sea duro para esa niñez. Débora te ve como ego y dan a ser, como te envenena la mente, conciencia de aquello en él. Como hacen que te tenga la conciencia limpia por nada de él. ¿Cómo puedes tú caminar por la calle? Aquellos que caminando las leyes de aquellos estúpidos que creen que ellos estando en un trono del poder a bomba lo puedas tomar. Una canción para que recapaciten. Hecho flow. Dime qué tanto entiende, qué tanto tú lo te has entendido. ¿Ves? ¿Crees que eso está bien? ¿Ves? Eso está bien. ¿Cómo crees caminas por ahí y sirves?